Y continuamos haciendo la diaria y ahora volvemos a salir a la calle. Lo hacemos a través de Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, compañero? Buenos días, ¿cómo le va? Puede hacer que me escuchen. Yo los escucho sí, bien, lo escuchamos ustedes. Bien, lo escuchamos muy bien. Bueno, se habrán dado cuenta del lío que hay, se está escuchando al fondo, ¿no es cierto? Se escucha, sí. Bueno, a ver, les voy a contar qué ha pasado. Se estaba negociando hace con Adriana Iranto y Roberto Macho en la mesa de paritarias y Raquel Blas con CITEA y con el apoyo del Polo Obrero. Se presentaron a la puerta del DEPAR para protestar en contra de esta paritaria que va a firmar ATE, que va a estar de acuerdo ATE, diciendo de que no están de acuerdo con lo que propone ATE, que ATE dice que ha falsificado planilla para justificar esto que está pasando. Apenas está esperando, han cerrado las puertas del DEPAR, que está esperando la gente de ATE para poder entrar y poder paritar, si no las dejan entrar. Bueno, una tensión muy grande. Y es tanto el lío que han hecho, porque se colaron la gente de CITEA, se colaron, no lo dejaron pasar, cortaron la entrada y se pudieron meter al DEPAR. Situación que cerrar la puerta, cerrar los portones, no está justificado para nada, porque cualquiera tiene derecho a entrar a un espacio público. Así que entraron y ahora están en el hall central del DEPAR protestando y demostrando el desacuerdo con ATE, con esa firma que quiere hacer ATE. En estos instantes ahora está Raquel Blas firmando un acta con los funcionarios del gobierno, entre ellos el subsecretario de Trabajo, para en ese acta demostrar la oposición a esta paritaria. Bien, Ángel, bueno, nos vamos a quedar alertas entonces ahí lo que está sucediendo precisamente en este momento. Sí, es muy tenso. Muy tenso el aire, mucha protesta, muy, muy enojada la gente. Yo primero a ver si se libera Raquel. Siguen elaborando el acta. La gente de ATE está a un costado esperando que termine esta manifestación para seguir, para firmar y bueno, no quiero decir la palabra, pero es una tranza, porque se van a vender, van a regalar toda esta lucha de este frente de distintos sindicatos. Así que es por eso que se está haciendo esta manifestación acá en el DEPAR. Bien, nos vamos a quedar alertas entonces, Ángela, cómo continúe esta situación. Ya está puesto sobre la mesa, como usted comentaba, lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo se resuelve. Sí, si ustedes... desde acá veo que se está acercando la policía, cada vez más policía. Sí. Y bueno, yo ya tengo experiencia con los muchachos, así que... No, por favor, cuídese. Les cuento. Apenas se desocupe Raquel, bien, vemos si hay posibilidad de estar al aire, y si no, le tomaré un audio y compartiremos. Perfecto, perfecto. Entonces, en un ratito nada más, la vamos a escuchar lo que está sucediendo ahí en el Le Parc. Exacto, bueno. Ángel, en un ratito nos encontramos al aire. Abrazo grande.